Oye, fuerte el aplauso para nuestros amigos de Contrapunto Musical. Fuerte el aplauso para ellos. Ellos son los Laquitas Contrapunto. Y le damos un fuerte aplauso para dar comienzo a esto que es Las Pasas en la Plaza. Ya continuando esto que es traer lo mejor de la música, del folclore, de nuestra región y nuestra raíz. Que alguien, si se puede acercar al micrófono para que presente a la banda, algún vocero de la agrupación, por favor, que haga el saludo que corresponde. Mientras yo les cuento a ustedes que esto llega hasta vuestros hogares gracias a la señal www.radionuevavictoria.com, que es el lugar de encuentro de los artistas de la región y los creadores de Tarapacá. Así que, queridos amigos, el fuerte aplauso para Contrapunto esta vez. Laquitas Contrapunto, dígame, amigo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, a tu programa y también a toda la gente que nos está acompañando aquí en el patio de comida de la Plaza Condel. Oye, ¿por qué? ¿Hace cuánto que formaron la banda? Nosotros ya estamos del 2003, fundados como los Laquitas de Iquique, Contrapunto Musical. Igual nosotros pertenecíamos en años anteriores a otras comparsas y de ahí también hemos ido tomando todo el conocimiento y la cultura que hoy en día ustedes están escuchando. Han ido tomando. ¿Y en La Tirana cómo estuvo? Mira, habitualmente nosotros siempre nos pueden encontrar en la Pascua de los Negros, que se celebra en La Tirana el 6 de enero. Y también hemos participado en lo que es la fiesta de la Virgen del Carmen el 16 de julio con algunos bailes. Hoy en día no hemos estado participando, han estado otros grupos, pero hemos tenido la experiencia y el esfuerzo es bastante grande. Que se están guardando para hacer Las Pasas de la Plaza en Terraza Plaza Condel. Vamos a seguir escuchando entonces a los Laquitas Contrapunto, pero le damos un fuerte aplauso del público para escuchar la raíz musical de nuestra región. We'll be right back. Oye, fuerte el aplauso para los laquitas contra, pero fuerte el aplauso, pues chiquillos, colocando la alegría aquí a las terrazas Plaza Condel. Claro que sí, yo les cuento, queridos amigos, quiénes son las personas que auspician este programa y quiénes son nos acompañan. Por ejemplo, saludamos a nuestros amigos de Gigantón, la más rica comida china de tenedor libre, las más ricas pizzas artesanales, cortesía de nuestros amigos de Gigantón. También saludamos, claro que sí, a nuestros amigos de Doggies y sus grandes ofertas, como por ejemplo, una maxi promo, 3.990 cada maxi promo, papas fritas, dos bebidas y empanadas para que disfrute a, por supuesto, nuestros amigos de Doggies. Y Juan Maestro, que está cada día, jueves, viernes y sábado de la semana, con lo mejor de la música, por supuesto, nos acompañan. Juan Maestro, las recetas del maestro. Saludamos a nuestros amigos. Pan recién horneado, mayonesa de receta casera, las mejores carnes de cortes premium. Y también el Rincón Chileno, gracias a ello, esto no podría ser posible. El buffet a solo 750 pesos, los 100 gramos. El Rincón Chileno, la comida, la mejor comida típica de nuestro país y nuestra región. Y también junto a nosotros, nuestros grandes de Takeshi Sushi. Comida oriental de la mejor calidad. Ya lo sabe, por la compra de dos rolls, gratis un shawarma, especialidad de la casa. Takeshi Sushi, la mejor comida oriental, claro que sí. También nos vamos con Disfruta, saludamos a Disfruta, a 3.990 pesos los grandes sándwiches y ricos sándwiches que usted puede, por supuesto, pedir ahí a los amigos de Disfruta. Usted le agrega 600 pesos y se puede comer una rica ensalada de frutas cortesía de Disfruta. Y también, claro que sí, saludamos fraternalmente a nuestros queridos amigos de Chop Dog desde 1987. Chop Dog, y para empezar, una rica titánica sureña para tres personas a solo 9.990 pesos. Y Capadoquia le quiere facilitar a usted la vida para pagar el agua, para que no le corten la luz, para que pueda recargar su teléfono celular. Capadoquia quiere facilitarle a usted la vida. Está también presto para ayudar aquí a auspiciar las pasas en la plaza desde Terraza Plaza Condel y Cafetal, la más rica cebada. Ya no venden más café, solamente cerveza, para que disfrute con las laquitas Contrapunto aquí en vivo a través de www.radionuevavictoria.com. Seguimos con la música, chiquillos, pero con el aplauso estruendoso de Terrazas Plaza Condel para los laquitas Contrapunto. We'll be right back. Oye, fuerte el aplauso para nuestros queridos amigos que vienen a alegrar esta noche fría, un poco fría, pero aquí estamos en vivo y en directo a través de www.radionuevavictoria.com. Si alguno de nuestros amigos puede acercarse al micrófono, por favor, Cristian, si puede venir a conversar unos segunditos para que sigan tocando la mejor música de nuestra región. Yo les cuento a ustedes que queremos agradecer, por supuesto, la presencia del público esta noche que nos acompaña y nos ha acompañado durante este mes de junio y julio en la primera temporada de Las Pasas en la Plaza, querido amigo. ¿Por qué se llaman contrapunto? Mira, viene básicamente en el diccionario de una mezcla de diferentes sonidos. Eso nos representa a nosotros, ya que nuestra preparación, como te decía en el primer bloque, fue de diferentes grupos. Nosotros al fusionar todas estas notas, estamos logrando el sonido, lo que estábamos trabajando hace ya más de 10 años. Oye, y en este tiempo de trayectoria me imagino que han tenido la posibilidad de viajar fuera de la región. Por supuesto, no solamente fuera de la región, sino que también hemos tenido la posibilidad de conocer todos los pueblos del interior, tanto en nuestra zona como también en la 15ª región, en Arica, y también en Antofagasta, en los diferentes sectores que nos ha tocado viajar a lo largo de todos los años. Me parece muy bien. Oye, sigamos escuchando a La Quetas Contrapunto. Pues ya, pues chiquillos, démosle un fuerte aplauso. Ellos son músicos regionales, ellos son los responsables de transmitir el patrimonio cultural musical de nuestra región. We'll be right back. Oye, fuerte el aplauso, queridos amigos. Las Laquitas Contrapunto vienen a ponerle color y sabor a la noche de las pasas en la plaza. Yo les cuento a todos ustedes que tenemos grandes amigos, por supuesto, que hacen posible de que esto se realice aquí en Terraza Plaza Condel, como nuestros amigos de Gigantón, Capadoquia, Cafetal, Disfruta, Takeshi Sushi, El Rincón Chileno, Chop Dog, Juan Maestro, Doggies y, por supuesto, a todas las personas que trabajan diariamente y le ponen el corazón para que las terrazas Plaza Condel funcionen y podamos atender a nuestro público como se merece, con música en vivo, porque la música es el mejor remedio para el alma. Si usted anda medio idiota, no le ha resultado las cosas hoy día y todo el mundo le ha pelado el cable, no importa, porque para eso están las Laquitas Contrapunto, para ponerle fuego, para ponerle amor, para darle corazón a la música de la región. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Y vamos con la música, pero démosle un fuerte aplauso, pero en serio, pues chiquillos, del corazón, para Laquitas Contrapunto. Eso es Contrapunto. Fuerte el aplauso para ellos, grandes talentos de nuestra región. Y ya nos vamos despidiendo en esta noche llena de música, llena de cultura, llena de folclore. Pero nos vamos con la música, me imagino, ¿no? Bien. Pero antes de despedirnos, por favor, si alguien de ustedes quiere mandar algún saludo, el micrófono está abierto para que usted dedique esta actuación a quien usted quiera, a quien lo están escuchando en la radio, a quien lo está viendo aquí en vivo. Aproveche, ahora es el momento para que todos vengan a hacer su saludo. Salud y saludo. Más que un saludo, estamos queriendo en estos días desear harta fuerza por la salud de Oscar Sanginés, un colega que también es Laquita, que pertenece a otra agrupación, que son los Real Juventud, que también son Laquita y Quique, y que también es un fiel devoto también de la Virgen del Carmen y San Lorenzo, así que estamos esperando que se recupere, está en el hospital y estamos rezando por él. Mucha fuerza entonces, claro. Estamos junto a él, también especial énfasis a los amigos de Real Juventud. ¿Alguien más que quiera mandarle algún saludo? ¿Algún cariñito? No tenga miedo. Usted, hola, ¿cuál es su nombre? ¿No? No. Ah, no habla, dice. Bueno, yo lo escuché clarito. Hola, ¿cuál es su nombre? Joel Arancibia. ¿A quién le quiere mandar un saludo? El cumpleañero César Arau, que cumplió 30 años. Y le decíamos a nombre del grupo Contrapunto Musical, muchas felicidades. Oye, pero cantemos los cumpleaños feliz, pues si no, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuánto dijo que cumplía? 30. Ya, a ver, cántele el cumpleaños, para que le cantemos todo el cumpleaños. ¿Cómo dice, maestro? Eso es, feliz cumpleaños, le desea. Eso es, muchas felicidades, feliz cumpleaños le desean las Laquitas Contrapunto y por supuesto el programa Pasas al Rock desde la Plaza Condel y toda la Plaza Condel. Felicidades, querido amigo, para que uno sea regalo para nuestro amigo de cumpleaños. Nadie más quiere mandar un saludo. Vamos entonces con la música. Muchas gracias, queridos amigos, por estar aquí. Muchas gracias al público por respetar a la música de patrimonio cultural como son la música que ustedes hacen, chiquillos. Así que muchas gracias por estar aquí. Y ahora nos vamos con la música, todo el ritmo de Laquitas Contrapunto. Y le damos un fuerte aplauso a los artistas que esta noche han venido a darle color a Terrazas Plaza Condel. Que se escuche fuerte el aplauso entonces para despedir a nuestros amigos de Contrapunto. Muchas gracias, queridos amigos, por estar aquí en Terraza Plaza Condel. Y muchas gracias al público por apoyar a la música regional. Y este último aplauso va para ustedes, el público aquí en Terrazas Plaza Condel. Y muchas gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa llegue hasta vuestros hogares. Gigantón, Capadoquia, Cafetal, Disfruta, Takeshi Sushi, El Rincón Chileno, Chop Dog, Juan Maestro y Doggies. Les dice a los amigos, muchas gracias y muy buenas noches.